El ayer está hecho. El mañana nunca llega. El hoy está aquí. Si no sabes qué hacer, quédate. Quédate quieto y escucha. Esto lo dijo Carl Sandburg. A las buenas noches, no sé Dios. Bienvenido, si te acabas de incorporar a este radioblog www.susurrandoatusueños.es. Bien hallado si estabas en la sintonía de Norte FM, en el 102.5 de la frecuencia modulada, transmitiendo para toda la zona de Tegueste, Tejina, Bajamar, Punta del Hidalgo y la capital más antigua de Canarias, San Cristóbal de la Laguna, la ciudad de los adelantados, la ciudad universitaria. La primera capital de esta comunidad autónoma. Si estás en ese punto del dial, estás en el 102.5 de la frecuencia modulada. Y si estás más al norte, en el Valle de la Orotava, estás en Radio Norte Tenerife, en el 105.5 de la frecuencia modulada. Si estás en las ondas, en las nuevas ondas arcianas de la Internet, estás en Onda Ocio, transmitiendo desde Tenerife para nuestra central en Logroño. Y por supuesto a través del radioblog www.susurrandoatusueños.es. Es el programa, el primer programa más escuchado de las 5 temporadas que llevamos haciendo Susurrando a tus Sueños. Gracias, no, mil millones de gracias. Gracias por hacer la radio cada semana más emocionante. Gracias por seguir escuchando historias, por seguir escuchando relatos. Han sido muchísimos más de 1.500 pinchazos, 1.500 oyentes exclusivos a través del www.susurrandoatusueños.es, que esos se cuentan por pinchazos, ¿eh? Ahí no hay ni EGM, ni truco, ni nada. Más los muchísimos oyentes que han estado a través de Norte FM, de Radio Norte Tenerife, de Onda Ocio, desde Logroño. A todos ellos, a todos ustedes, mil millones de gracias. Y si te gusta, que se sepa, compártelo, porque gracias a esas formas de compartirlo, de darle al me gusta, de darle al más uno, de compartir en tu muro o de compartir a través de WhatsApp, seguimos llegando a más gente, seguimos susurrando a más sueños. La frase de hoy la dijo el escritor Carl August Sandburg, que vivió a finales del siglo XIX y hasta mediados, bueno, hasta avanzado el siglo XX. Ganó 2 Pulitzer, especialmente por la biografía de Lincoln. Y por un bonito poemario donde se encontraba esta interesante frase. El ayer está hecho, el mañana nunca llega, el hoy está aquí. Si no sabes qué hacer, quédate. Quédate quieto y escucha. El programa de hoy se llama Quédate. Quédate con nosotros. Quédate haciendo radio. Quédate escuchando radio. Sobre esta frase, sobre esta palabra tan especial, tan simbólica, girará todas las secciones de nuestro programa. Pero antes de empezar, tenemos que unas cuantas deudas pendientes. Tenemos 2 cumpleaños pendientes, pero sobre todo tenemos 2 recientes fallecimientos que nos han dejado algo tristes, algo compungidos. Ambos esperados, el segundo algo menos, el primero más reciente. Se nos fue Aznavour, la leyenda francesa. En nuestro programa 82, en la tercera temporada, en el programa 27, que se llamaba Y si fuera ella, le dedicamos este bonito homenaje. Bueno, bonito, me pareció bonito a mí, vamos. Y ahora repetimos. Pasa, ponte cómodo y hoy más que nunca, quédate. llevamos contigo, bueno, deberíamos decir una hora y media, llevamos con ella. A mediados de los 70, Herbert Kretschmer tenía una idea de una canción que esperaba y que le gustara y que cantara Marlene Dietrich. Pero la vida, como suele pasar siempre, no sale como a uno le gusta, pero lo cierto es que la canción tenía fuerza y tenía intensidad. Llegó aquel francés que siempre vestía de negro, como los grandes cantantes, como nuestro Rafael, con esa voz tan original, tan suya. Esa que parecía salir de las entrañas del alma y no de las entrañas del estómago, llamado Charles Aznavour. Y le gustó la canción, le enamoró la canción, pero había que retocarla un poco. Terminó su gira de Francia de aquel verano. La retocó, la arregló. Por cierto, Herbert estaba encantado con esos arreglos. Y nació una canción que sonó en todos los idiomas, pero que curiosamente solo triunfó en inglés. Que curiosamente no era la lengua original del francés Charles Aznavour. Esa canción se llama She. Y sonaba así originalmente, y luego sonaba de otra forma en todos los demás idiomas, hasta que llegó Elvis Costello, y a los que somos unos auténticos incultos en la música como yo, nos la descubrió. Y todo eso vamos a escucharlo en los próximos minutos. Pero sobre todo vamos a sentirlo y vamos a disfrutarlo. I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. In a stream, she may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all souvenirs for la canzone nata qui, che ha già cantato chissà chi, la via d'estate che ora c'è, nel primo autunno su di me. No importa si es sí, si es ley, si es ella, si es she. Lo importante es que te parta el alma de vez en cuando. Lo importante es que de vez en cuando tú le abras el alma y le abras tu corazón. No tiene por qué ser una estrella de cine, pero sí tiene que ser tu estrella de cine. No tienes que vivir en un barrio de Londres ni ser Hugh Grant, pero sí puedes intentar hacer tu vida lo más feliz posible. Elvis Costello, banda sonora original de Notting Hill. Sí. Ese era el pequeño homenaje que le hacíamos el 17 de junio de 2017 al gran maestro Charles Aznavour, que se nos ha ido con 94 años. Se nos ha ido con 94 años y finalizando, preparando su próxima gira en Francia. Se puede decir que murió con las botas puestas. Y es lo mejor que se puede decir de alguien. Ojalá todos terminemos así, porque todos tenemos que terminar. Y es bueno que lo recordemos de vez en cuando para que nos pase como a Charles Aznavour. Terminemos haciendo lo que más nos gusta. En su caso, era cantar. No es el único que se ha ido esta semana. Se ha ido la gran diva de la ópera. Uno de los mayores pilares musicales de la tierra. Por cierto, en Francia, Charles Aznavour se le ha hecho un entierro de Estado. Espero lo mismo, como se le acaba ayer. De que este algo es. Hay que ser generoso y honrar a las grandes estrellas, porque ellas nos hacen más grandes. Murió Montserrat Caballé, unos cuantitos años menos. Llevaba un tiempito enferma, pero decían que iba a salir de esta. Fue ingresada aproximadamente a finales de la semana pasada y desgraciadamente no salió. La canción más audible para los que no conocemos la ópera, sin duda, es la de Barcelona, la de Amigos para Siempre, pero esa la hemos puesto también alguna vez. Disco así del estilo de los que hizo en su día Plácido Domingo, intentando captar a gente cantando canciones pop. La más conocida de ella, de las que cantó, fue Hijo de la Luna, que le hizo tanta ilusión a José María Cano, que hizo una ópera en base a esta canción y cantada por Montserrat Caballé, que se llamaba Luna, y que, según cuenta la biografía de José María Cano, lo arruinó. Según también reconoció él mismo, fue la ruina más suya. Hijo de la Luna, Montserrat Caballé. Los coros celestiales tienen dos nuevas estrellas. Charles Aznavour, Montserrat Caballé. Descansen en paz. De padre Camilo. Que suena contigo, la radio que sueña contigo, con Ignacio de la Vega Feliciano. Si te gusta, que se sepa, compártelo. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Si te gusta, que se sepa, compártelo, claro que sí. Esta semana fue el cumpleaños. Bueno, precisamente de la voz y no de nuestro programa, de don Aurelio. Feliz cumpleaños para él y feliz cumpleaños para Yaisa Lodos Hernández, una coacher facilitadora de Facebook que nos anima todas las mañanas con sus mensajes positivos. Y que nos decía, me chifla la canción I Will Survive, la versión de Ernst House Band. Gracias por el regalo. Este es tu regalo, esta es tu canción, Yaisa. Ojalá hayas tenido un gran día, una mejor semana y sobre todo un grandísimo año. Susurrando a tus sueños, esa era la canción que nos pedía Yaisa. Como te digo, también fue el cumpleaños de la voz en off de este programa. Y esta es la canción que sabemos que le gusta. Drive. Llevar, ¿quién te va a llevar a casa esta noche? Esto es Susurrando a tus sueños. El programa de hoy es Quédate. Estamos empezando con las pequeñas deudas pendientes, los homenajes y los cumpleaños. Si quieres que pongamos una canción para ti, ya sabes dónde encontrarnos. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell something's wrong. No puedes seguir pensando que nada va mal. ¿Quién te va a llevar a casa esta noche? La canción del cumpleaños de Aurelio y la canción del cumpleaños de Vanessa es esta. Pues me gustaría una canción de los años 80 o de los 90, dejándola a tu criterio. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Pues esta no puede ser más de los 90. Principios de los 90, 1992. Los UB40 hicieron esta interesante versión del clásico de Elvis Aaron Presley. Si quieres que te regalemos una canción, ya sabes, www.susurrandoatusueños o en todas las redes sociales, en Facebook, Susurrando a tus Sueños, en Google Plus,

aquella canción que hace 20 años te decía otras cosas. Te traía otros problemas. Problemas de cómo enamorar. Problemas de cómo susurrar. Problemas de cómo irte o cómo quedarte. Y que creías que no podía ser mejor. Ahora notas que es distinto. Y mientras, 20 años después, vas buscando una panadería de guardia, casi sin querer retomas la nueva versión con otro cantante, con otro instrumento, pero diciendo exactamente lo mismo, aunque a ti ya no te diga lo mismo. Te recuerde a la misma persona, ni te traiga el mismo deseo. Y entonces recuerdas que hubo un tiempo donde tenías más tiempo para tus sueños. Y entonces recuerdas que hubo un tiempo que tenías más momentos. Susurros. Y cuando vas a dejarte llevar nuevamente por la melancolía, recuerda, sin embargo, que ahora eres más estable. Que ahora tu corazón no cabalga en una ruleta rusa. Y que ahora, muchas menos veces, te dice alguien que vas a vivir vidas separadas. You call me from the room in your hotel. All full of romance. For someone that you met, and telling me how sorry you were leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone in your room. Do I feel lonely too? Thank you. But for now, we'll go on living separate lives. Yes, for now, we'll go on living separate lives. Advirtió de los peligros y dificultades, de lo difícil que sería aguantar todo el viaje, pero Ninguno se asustó. Todos prometieron acompañarla hasta donde hiciera falta. Y aquel mismo día, el hada y sus 50 más leales vasallos comenzaron el viaje. El camino fue aún más terrible y duro de lo que había anunciado el hada. Se enfrentaron a bestias terribles, caminaron día y noche y vagaron perdidos por el desierto sufriendo el hambre y la sed. Ante tantas adversidades, muchos se desanimaron y terminaron por abandonar el viaje a medio camino, hasta que solo quedó uno, llamado Sombra. No era el más valiente, ni el mejor, ni el más raudo luchador, ni siquiera el más listo o divertido, pero continuó junto al hada hasta el final. Cuando ésta le preguntaba que por qué no abandonaba como los demás, Sombra respondía siempre lo mismo. Os dije que os acompañaría a pesar de las dificultades y que me quedaría siempre. Y eso es lo que hago. No voy a dar media vuelta solo porque haya sido verdad que iba a ser duro. Gracias a su leal Sombra, pudo el hada por fin encontrar la piedra de cristal. Pero el monstruoso guardián de la piedra no estaba dispuesto a entregársela. Entonces Sombra, en un último gesto de lealtad, se ofreció a cambio de la piedra, quedándose al servicio del guardián por el resto de sus días. La poderosa magia de la piedra de cristal permitió al hada regresar al lago y expulsar a los seres malvados, pero cada noche lloraba la ausencia de su fiel Sombra, pues de aquel firme y generoso compromiso de quedarse, surgió un amor más fuerte que ningún otro. Y en su recuerdo, queriendo mostrar a todos el valor de la lealtad, de quedarse y del compromiso, regaló a cada ser de la tierra su propia sombra durante el día, pero al llegar la noche, todas las sombras acuden al lago, donde consuelan y acompañan a su triste hada. Este cuento está sacado de la página cuentosparadormir.com, una página muy interesante y que te recomiendo. Sobre el compromiso, sobre la lealtad y sobre quedarse. Porque no es lo mismo quedar que pararse. No es lo mismo quedarse que irse. Quédate y ya veremos. Eres tanta gente que dime con quién hablo ahora. No ves que no sois iguales. Eres la de quédate conmigo. Prometo darte tormento, darte malos ratos. Yo te prometo si me escuchas, niña. Tampoco quedarse es igual que pararnos. la importancia de quedarse, la importancia del compromiso, la importancia de la lealtad en él. Para reflexionar de hoy, de la página cuentosparadormir.com. Antes en nuestro radio relato, hablábamos de canciones que piensas que no pueden mejorar, como el caso de Deseo de Pedro Guerra que escuchábamos, y que mejoran. Y que luego no podemos decir aquello de quedarnos. Y sí, aquello de vidas separadas. De canciones que mejoran y mejoran mucho. Sale un rato Presuntos Implicados. Esta canción que vamos a escuchar es de 1981 aproximadamente. Y en 1997, cuando pensabas que una canción buena, buenísima, estupenda, no podía tocar techo, hicieron esta versión. En la oscuridad. Presuntos Implicados. Última canción de la primera hora, está sintonizando www.susurrandoatusueños.es. Y en la oscuridad en la que me dejé vencer, vuelvo a recordar tres del atardecer, y encerrada en mi memoria quedan gotas del silencio que nos vio ceder. Y en la oscuridad, descubriendo los engaños, déjame llorar. Conseguiste hacerme daño, tanta luz que prometías se quebró como los días. acaban de dar las señales horarias de las 10 de la noche si nos está sintonizando en Norte FM y Radio Norte Tenerife. De este 9 de octubre de 2018 y como siempre cuando llegan las 10 de la noche para ti o la primera hora de emisión si estás en www.susurrandoatusueños.es, ponemos una canción que nos reactive un poco y que tenga que ver con el tema y claro, pues con Quédate, ¿cuál va a ser? Pues Quédate a dormir. M-Clan, Susurrando a tus sueños, 102.5 de la FM, 105.5. Esto también es Onda Ocio, pero sobre todo es radio en estado puro. El tema de hoy es Quédate. No quiero ser soldado, no me va. No quiero ser el hijo del patrón. No quiero ser el malo, ni el bueno, ni el feo, por favor. Quédate a dormir para empezar esta segunda hora de Susurrando a tus sueños, el tema del día, quédate. Hay tantos quédates en la música que empezamos por el final, por el de los últimos años. Como siempre, el primero, el que más nos anima, este Quédate a dormir de M-Clan. Rihanna lo cantaba un poquito más suave. Quédate. Últimas canciones que nos pedía que nos quedáramos a una un poquito más antigua. Just the one more. gente que te pide que no te quedes toda la vida, sino que solo te quedes aunque sea la noche. James Blunt, un enamorado de España, especialmente un enamorado de Tenerife. Gente con buen gusto. Stay the night. Esto es Susurrando a tus sueños. Hoy más que nunca, quédate con nosotros. Y compártelo. It's 72 degrees, zero chance of rain. It's been a perfect day. Pues una de las pocas canciones así como muy algo animaditas que tiene James Blunt. Me considero un nuevo aficionado de los funambulistas. Me gustan mucho sobre todo sus letras. Y aunque no me guste tanto Maldita Nerea, no me gusta sobre todo las voces, esta canción es muy interesante. Quédate. Todo como la primera vez. Descúbreme las líneas de las manos, ven y bésame los labios sin saber por qué te sale bien. Quédate, será segunda parte que ha salido bien. Vendrán veranos largos y otro amanecer eterno de contar estrellas. Para ir creciendo y eres tú que me ha salido fuego de nombrarte, que bailas a mi lado sin rozarme tú.

luches por tus sueños. Susúrralos. Susurrando a tus sueños. Con Ignacio de la Vega Feliciano. He esperado tanto para hablarte. Sabes que no quiero lastimarte. Es inevitable la verdad. Ahora tienes que escuchar. Me hace tanto daño lo que haces. Otra vez no puedo descifrarte. Fui acostumbrándome al dolor. En eso sí eres la mejor. Desde México, Camila. Terminamos este bloque de canciones dedicadas al tema del día, Stay o Quédate, con la que más me gusta a mí y no es la más conocida. De hecho, yo creo que de las canciones de Quédate, por lo menos las anglosajonas, es la menos conocida. Pero a mí me impactó. Estaba en la banda sonora original de la película Reality Bites. Es de la cantautora Lisa Love, que en este caso la canta con Nine Stories. Y este Stay, Quédate. Porque te echo de menos. You say I only hear what I want to. You say so all the Las mejores cosas se dicen a susurros. Susurrando a tus sueños. Con Ignacio de la Vega Feliciano. Nuestra sección Palabra de Imagen del día de hoy es... No fue tan fácil de encontrar como pensaba que iba a serlo, la verdad. Pensé que había muchísimas fotos históricas de gente que se queda, de gente que permanece, de quedarse por amor, por convicciones, por vocación, por necesidad. Y algunas hay, pero lógicamente todas un poquito politizadas, y uno siempre está más en la línea de otra cosa. Hay, sin embargo, un fotograma que es inolvidable, que es el de Clark Gable, terminando en Lo que el viento se llevó. Supongo que no te hago spoiler de esta película, que fue primero un grandísimo libro, un libro que unificaba, que vertebraba el norte y el sur, que contaba y explicaba claramente cómo se vivía en el sur. Y que tenía de protagonista a Escarlata O'Hara y a ese galán en aquella época joven. Hay dos frases históricas. Una, cuando Escarlata O'Hara deja claro que nunca abandonará esa tierra y que siempre luchará por ella, que el adiós pongo por testigo que nunca más pasaré hambre. Y sobre todo al final de la película, cuando ella se da cuenta que el galán no era tan malo, que la amaba y que ella también la amaba, que ella también le amaba. Aunque no hubiera actuado de esa forma durante los últimos años. Ella baja las escaleras compungida, convencida, enamorada al fin. Y le pide: quédate, por favor no te vayas, quédate. Y él pronuncia en inglés: honestly dear, I don't give a damn. En España aquello parecía un poco raro, eso de francamente querida, me importa un rábano. Y se tradujo con el francamente querida, no me importa. Luego el paso de la historia, viendo la fuerza que cogió esa frase en el mundo del cine y fuera de ella, pues hizo que algunos doblajes sí contuvieran ese francamente querida, me importa un rábano. Esa petición loca de Escarlata O'Hara, que cuando se va a Clark Gable habla para sí misma, mientras dice que mañana será otro día y que mañana habrá que levantarse y que mañana volverá a luchar. Resume el espíritu de la gente fuerte. Aunque no se queden, aunque no te hagan caso, aunque lo supliques, aunque lo pidas, aunque lo pidan y no te quedes. Siempre hay que coger de nuevo aire y seguir hacia adelante. Si te quedas con nosotros, no vamos a decirte aquello de francamente querida, nos importa un rábano. Lo que el viento se llevó, susurrando a tus sueños, también a la canción de Diego Torres. Gritar, quiero hablar con el mismo demonio. Él sabrá comprender. Dios no quiso saber esta vez. Sentarme con él y esperar a que pase el otoño. Ver las hojas caer, tropezando tal vez. Enloqueciendo, solo el tiempo sabe todo lo que el viento se llevó. Tus ojos, tus labios, mi fe. ¿Por qué? quizá también te olvidé. Por eso es que voy a mirar con anhelo el pasado. Esta vez sentiré que el futuro será como ayer. La sigues escuchando aquí, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. susurrando a tus sueños, decía. Llevamos una hora y 43 minutos contigo. Son las 10 y 43. Si estás en Norte FM, en Radio Norte Tenerife, una hora más en Península, Baleares, Ceuta y Melilla, si estás en Onda Ocio. George Harrison. Curiosamente triunfó más después de la época de Beatles que en los propios Beatles, que no era tan carismático como bien sabes. Siempre creemos que no se nota, siempre creemos que disimulamos bien, que no se nos nota que miramos esos layos, y siempre, siempre, absolutamente, siempre se nota, aunque creamos que no. Sin que se note, te miro y es sin que se note. Alejandro Sanz. Le puse un poco de imaginación. No fue un milagro, con perdón de Dios. Jamás sentí esa fuerza en mí. Sin vanidad, sin ego ni ambición. Te digo más, no sé si con valor, pero coraje y esperanza sí. En tu mirar curé mi fiebre y fue de repente. Naufragios me he tragado y las heridas ya no duelen. Sin que se note, te miro y es sin que se note. Y la verdad que había en mí, que era inmensa, de la rutina estaba presa. Sin que se note, te miro y es sin que se note. Me até a la fuerza que vivía en mí, con siete llaves de imaginación. Ganó mi ansia y mi esperanza, vencí a mi mente desatada, y así escapé de aquella sierra. Y al fuego eché miles de cartas y de palabras. Comparados con tu alma, sin que se

todas nuestras secciones de hoy. El Radio Relato, la sección para reflexionar con de la página cuentosparadormir.com, la primera canción que nos reactivó, las primeras canciones de la segunda hora y, por supuesto, el Palabra de Imagen, con esa última escena de Escarlata O'Hara pidiéndole a Clark Gable que se quedara y él diciéndole: francamente, querida, me importa un rábano. Por cierto, a los que están en páginas antiguas de Facebook ya saben que nuestra portada siempre tiene alguna foto antigua real, aparte de la dedicada al tema. Eso sí, siempre con la particularidad de que tenga que ver con la radio. En el día de hoy la foto nos la aporta Iris Prieto, muchísimas gracias, del grupo Fotos Antiguas de Tenerife, y es de Radio Juventud de Canarias, de Fernando Rojas, en 1963. Luego hay muchísimos comentarios muy interesantes, por si quieres entrar en la página, donde explican la diferencia de las distintas EAJs y SS. Pero bueno, esto es de Radio Juventud, que eran dos técnicos que al parecer eran hermanos. Radio Juventud, que estaba ahí, donde está ahora el Parque Boulevard, para los que vivimos en Santa Cruz de Tenerife. Si estás en algún grupo de fotos antiguas de algún lugar y quieres compartirlo con nosotros, ya sabes, puedes animarte a hacerlo en nuestro perfil, en la página de Facebook o en cualquier otro. Nada más, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Si te gusta, que se sepa, te dejo en las mejores manos posibles. Adiós. Gracias.